LR1 Radio El Mundo, su frecuencia 1070 kHz, sus ondas cortas LRU, LRX1, LRX2, en las bandas de 19, 49 y 31 metros, desde Buenos Aires, República Argentina.